en el 106.3. Bueno. Salteame, humor con contenido. El que quiere puede, pero el que puede quiere. Es lo que hemos deducido desde hace un ratito, nomás en la previa de Salteame, que ha retornado una vez más, ya con el programa 42, a la noche de los jueves, en el Olga Vázquez, en Radio Nauta. Buenas noches a toda la gente que está ahí, del otro lado del Facebook, del Twitter, de la página de Salteame. Mirando los videos de YouTube. Hoy la agitamos, hoy pegamos y no damos revancha. Y al primero que voy a presentar va a ser a mi amigo Sergio Núñez. El campeón pega y no da revancha, es así, ¿o no, Tommy? Te la hace caber. Y se va. Listo, ya te la di. No tuviste chance. A menos que si me apadrinaste, bueno. Buenas noches, querido Salteame. Buenas noches a toda la gente que está acá. Linda previa tuvimos hoy, ¿o no? Internacional. Previa internacional. Una charla buena onda, entrando en calor de lo que iba a ser esto, justamente, ¿no? El aire de Salteame. Hola, querida Kela. Presentamos a la Kela Voragina. Buenas noches. Buenas noches, queridos compañeros y a la gente de Salteame. La verdad, un muy lindo ambiente. ¿Sabés? Se vive bien. ¿Sabés, Kela? No te interrumpí, porque el feeling que tenés me dejás la palabra. Pero te quiero decir que sos una grosa. Sos mi Messi, le dije el otro día. No. Gracias, Kela, por estar acá compartiendo este momento. No, yo, la verdad, un gusto. Me gusta Salteame. Sos mi Messi. Sergi, el día que tuvo que tomar tu puesto, que no es muy fácil de llenar, dijo, sos mi Messi. Y lo logramos. No metimos ningún gol, pero hacemos lo que podemos. Yo soy como, no me gusta Messi, me gusta más bien Gago, viste, medio pelotudo, pero está. Entonces, no hubo silencio, ¿no? Lo conseguimos. No hubo silencio. Es muy difícil que haya silencio, estoy yo, porque puedo decir cualquier pelotudez seguidas todo el tiempo, pero está bien. Una habilidad envidiable. No la presentamos, pero la recordamos a Aldi, que perdió la chance de ser la campeona de la Copa Libertadores. Hincha de San Lorenzo, confesa, se dice. Sí, confesa. Confesa, hincha de San Lorenzo, o sea, perdiste la chance, Aldi. Hoy la íbamos a saludar. Te mando un saludo. Aparición con vida de Aldi Aldana. Acá, San Lorenzo en Salteame no salió campeón. Y no lo vamos a decir. ¿Cómo se dice? Perdió notoriedad, perdió proximidad. La semana que viene, cuando venga Aldi, de esto ya no se habla. Ya mañana no es noticia, hoy era la noticia. Notoriedad, ¿no? Proximidad es la característica de la noticia. Pensaba, se está aprendiendo vocabulario. Yo pensaba nuevo. Que desde producción... Lo quiere implementar. Yo pensaba que desde producción le iban a exigir a Aldi que venga con la remera de San Lorenzo, pero con el pelo atado. Y no. Bueno, es así, la vida a veces... Beso grande para Aldi. Kela o Sergio, ¿quién va a reemplazar las redes? Y si lo pueden hacer a dúo, mucho más... ¿Vamos con las redes? Rendidor. Hoy dije, viste, porque yo no puedo alejarme de mis estructuras. Así que vamos a decir las redes sociales, que hace mucho que no las decimos. Nos pueden encontrar por Facebook, por Salteame, si no en Twitter, @salteameradio, y nuestra página de internet, www.salteame.wordpress.com. ¿Vamos con la consigna del día? ¿Te parece? Por favor. Yo estuve pensando mucho. Igualmente, tengo un problema, que me cuesta mucho analizar mi vida fuera de los Beatles. Entonces, todo lo que pienso pasa por ahí. Bien. Y pasa a contar la consigna del día de hoy. Entonces, cuéntelo usted, Marce, por favor, que ha introducido en el tema, ¿no? De muy buena manera. ¿Qué pasa? De muy buena manera, no lo creo. Tal vez mejor o más ordenada. No lo sé. Orden. Ya veremos. La consigna del día de hoy es... A ver, hoy, bueno, yo estuve... Me gusta la historia. Entonces me puse a buscar y pensé... ¿A dónde...? A ver, a vos, Tommy. ¿Dónde te hubiese estado a gustar en el...? ¿Estado a gustar? No, estoy mal. Sí, ¿dónde sí, te hubiese sí, sí, gustado sí. estar en un momento histórico que vos crees que te pudiera haber marcado? La pregunta a ella te la hago a vos. ¿A mí? Y yo, ahí viene mi análisis por los Beatles. A mí me hubiese gustado estar el 30 de enero de 1969, cuando los Beatles se juntaron por última vez y tocaron la terraza de los estudios EMI, que eran, bueno, los estudios donde ellos grababan, ya tenían Abbey Road, pero grabaron ahí en EMI. Y fue un concierto ahí, se juntaron, zaparon y se pusieron a tocar. ¿En qué lugar te hubiese querido...? ¿En qué lugar te hubiese...? Gustado querer estar. Si tuviese que elegir, y ahí enfrente tienen un... ¿cómo se llama? Si tengo que elegir, me hubiese estado cantando ahí con ellos, ¿viste? Pero bueno, es muy difícil que me elijan, me vean ahí. No, pero... Claro, pero está bien porque no es sentir las vibraciones... Claro, en realidad, si vamos a imaginar, quisiera ser John Lennon, pero bueno. Sentir las vibraciones en escena. Lo mismo que sentía los Beatles, o sea, vos, Marce, claro, ya tenés experiencia en escenario. Es una satisfacción. A mí me hubiese gustado codear a Paul McCartney y hacer los coritos con él. Pero, si no se hubiese podido, me hubiese gustado estar en un balcón ahí enfrente, tomando un mate. Ah, viendo, en el balcón de enfrente. En el balcón de enfrente. Tranqui. Si no se puede cantar. Claro. Buena vista. ¿Y vos? ¿Dónde te hubiese gustado estar? Bueno, yo... Fecha específica no conozco. Me hubiese gustado plantearme el desafío, ¿no? En corto plazo, no que tenga que afrontar toda la vida, ¿no? Sino que me den una semana en Pangea. Qué raro, ¿no? Yo voy con los Beatles ahí, inocente. ¿Cuántos millones de años atrás? Varios. Varios no, cuantos. No existía el humano sobre, claro, la Tierra. O sea, ¿qué te hubiese gustado ser? Ponele que la marimba no era la marimba que vemos hoy, sino era la progenitora de progenitores de progenitores. La tatarabuela. A la planta sagrada. Imagino un árbol gigante de antaño, así con ramas gigantes. Y vivir ahí, exactamente. Ahí, abajo de la planta. Del árbol. Adentro, claro, adentro, ser una semilla. Sí. Que las paredes de mi casa sean el tronco del árbol. Bueno, está bien. ¿Quieren alucinar un poco más, claro, en base a eso? Pero ¿te hubiese gustado ser persona? ¿Te hubiese gustado ser... no sé si me voy a mandar una susaneada, pero ¿te hubiese gustado ser dinosaurio? ¿Vivo? No sé qué me hubiese gustado ser. ¿Vivo? ¿Microorganismos? ¿Qué te hubiese gustado ser? Piense, uno tiene que pensar cómo, en qué rol se va a posicionar para ver el mundo. ¿En Pangea o en... Me gustaría volar. ¿Volar? ¿Cómo? Volar. No sé qué pterodáctilo andaría por esos tiempos, ¿no? Pero... Mirá, ahí lo están escuchando. Una especie de pájaro. Bueno, mirate Jurassic Park. Ancestral. Esta producción da para todo, ¿eh? Está cada vez más rápida la producción. Y... Cada vez sonido más extraño tenemos acá. ¿Será que nosotros decimos cada vez cosa más extraña? Es un repertorio de lo que lanzamos al aire. Increíble, momentáneo. ¿A vos, Sergi? Yo tengo que confesar realmente, Tommy, que hoy estuve muy disperso. Estuve como hundido en pensamientos, ¿no? No me pude concentrar en ningún momento. te perdonamos. Perdónenme. Yo realmente no había pensado una fecha exacta. Pero la podés inventar, estás en radio. Gracias por los aplausos, no están de más. Me hubiese gustado estar, ¿sabes? Me voy a lo deportivo yo. Para mí me hubiera gustado estar en... ¿Cuándo fue? Creo que fue agosto de 1996. Con el Enzo levantando la Copa Libertadores de América ahí en el Estadio Monumental. Así es, en el Estadio Mundialista. Ese momento hubiese sido muy... Muy grato, en, ¿no?, casa, diría un amigo. Claro, levantamos la copa en casa. Como le pasó ayer a los Cuervos, exactamente. Bien. Tal vez me trajo un poco de nostalgia, ¿no? Hace un par de años que no levantamos la copa. Me llenás, Sergi, se pone triste. Lo que vos me contás, al que está del otro lado, yo creo que también. Le llegó. ¡Boludo! ¿A vos te parece? No se puede. ¿A vos te parece? Buena elección igual. ¿Vos sos hincha de qué club? Yo soy hincha de... Nunca te lo preguntamos. Soy todo un misterio. A ver, ¿de qué soy hincha? ¿De qué yo, la Loba de la Plata. Ah, muy bien, muy bien. Porque a mí me tildan de pincha rata. Pero no, tengo una familia muy tripera. Así que, Bueno, yo... Por eso están salteando. No ha levantado la copa aún, pero bueno. Claro, pero bueno. Momento... Pero nada, no, no... Claro, porque San Lorenzo ganó la... No para Salteame, porque Aldi no apareció. Pero lo único que le estaría faltando al fútbol mundial es que Gimnasia gane un campeonato. Bueno, cuando sea DT, vieron que yo dije aguante, que quiero ser DT. Un abrazo a todos los amigos de Gimnasia, loco, que mucho aguante tienen. Cuando no, sea. No quise bardear de ninguna manera, por no, favor. No, no, no, le tenemos un miedo. Mirá que te viene de toda la barra de mi familia. Che. Cuando sea DT voy a sacar a Gimnasia campeón. ¿Te parece? No, porque viste que yo dije que... Mirá el voleibol. Si quería ir para el fútbol, me voy de DT. Así nadie me discute. Ya está. Estamos con un amigo de la casa, un salteamista. Porque... De nuestros campos a su mesa. Estas promesas, o sea, claro, de nuestros campos a su mesa. Estas promesas, viste que... No llegan a ser promesas, pero es como un sabido... retorno acá a los estudios Salteame y que sabemos que es algo que al fin y al cabo también es espontáneo. Es la misma amistad, ¿no? La que nos hace volver. La que nos hace volver, posta. Buenas noches, Gino Minichero al micrófono. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan, amigos? Bienvenido, Gino. Otra vez acá nos encontramos. Bajo estas paredes. El reencuentro musical. Bueno, Gino, levantamos cortina para acomodarnos. Salteame, humor con contenido. Bueno, estamos. Cerramos la cortina. ¿Estamos bien? Estamos perfectos, ya nos acomodamos. Bueno, Gino, buenas noches, una alegría tenerte acá. Bueno, muy buenas noches, gracias por la invitación. En realidad fue medio espontáneo. La verdad que, bueno, tiene su magia, así que está buenísimo. Respetamos y valoramos la gente que hace buena música y es muy agradable... este momento. Bueno, gracias. Estoy muy agradecido por la oportunidad porque estoy presentando un par de temas nuevos que estoy grabando ahora en casa y que van a salir pronto en un EP que estamos produciendo de a poquito. Así que nada, tenía ganas de compartirlos con ustedes y genial. Vos acordate, Giro, acá con total tranquilidad porque si le tenés que estar hablando a un humano... Te puede llegar a entender, pero si le tenés que hablar a un extraterrestre, también te va a entender. Así que. Lo sé. Estas canciones son para extraterrestres. Atravesalos. Bueno, el primer tema del EP se llama Lo mejor de los dos. Lo escribí con Rocío Tordó, que es el amor de mi vida. Y letra y música, los dos la escribimos. Así que nada. Va dedicado especialmente para ella, que está acá sacándome fotos. Sacándonos fotos. Que salga afuera, escuche la radio, la dedicación y vuelva. Arranco. Adelante. Pues para todos ustedes también. Pasos tan ajenos y lejanos de ser predestinan mi cantar. Nadie te pregunta qué sentís ahora, nadie te pregunta qué elegís. Un estruendo interno resonó. Secando el cómodo jardín en sombras, ya lloró el cuerpo en el camino. llueven colores. Mi mano con la sombra dibuja la flor. Mis pasos son semilla fértil, siembran canciones. El agua pinta mi jardín. Esos pasos tan ajenos y lejanos de ser predestinan mi cantar. Sí, nadie te pregunta qué sentís ahora, nadie te pregunta qué elegís. Cerca del día un sueño. Colores, mi mano con la sombra dibuja la flor. Mis pasos son semilla fértil, siembran canciones. El agua pinta mi jardín. Segunda temporada. Querer y que le pueda. pasos rodando. Dame parece más a ti. Salteame, ahora los jueves. Qué cagada. Entrá a nuestro Facebook, Salteame Radio. Salteame Radio. Y que siga sonando. Segunda temporada. Yo escuché con Papu. Estamos al aire y también estamos de previa. Y estamos que en el aire. El hecho de que uno se le pintan los labios y los dientes de violeta, que no le hagan perder credibilidad al resto de los oyentes. ¿Está bien? Eso vamos a tenerlo claro. Vamos a saludar a nuestros amigos que están del otro lado, por favor. Pero te encaraste el micrófono como aquel Claudio Paul, ¿no? Tirando diagonales. Con no más de 25 años. Presente, Sergio. Lo tenemos allá. Saludos a Nacho Maximiliano, que vino a visitarnos desde nuestros pagos. Una personalidad de nuestros pagos. Gracias. Tiene una remera que dice Rebelión y está manchada con vino. O sea, tiene una explicación. La remera dice Rebelión. A Pipo, ahí, que nos viene bancando hace tiempo ya. Pipo. En todas las fotos ya tiene Pippen. Pipo está más en la foto que yo. Hoy, si recuerdo, tengo una pregunta para Pipo. Si recuerdo. Y nuestro amigo internacional también. Preséntalo acá. Usted, que usted lo... Mi amigo, ¿no? Del programa anterior. Nuestro gallego. Vino, ¿no? Vino a Salteame y no se pudo ir. El Diego de España. El Diego de España. Claro. Conseguimos un Diego de España, pero bueno. El Rama, ¿no? Tommy. Rama. Nuestro amigo de Gualeguay. Están de charla, no sé si se dan cuenta. Mucha charla por detrás. Está el productor del año. Juan, a ver si alguna vez... Martín Fierro, productor del año. Si en algún momento... esta artística... Él se comunica a través suena, de los sonidos. Si esta artística la recuerda en algún lado, el productor del año, señor Juan. Y la leyenda punk... El cantante de Lucky Pan, si alguno busca... Ahí, googlealo. Dentro de la globalización, 40.000 visitas, Lucky Pan, Facundo Rodríguez. Gracias, una vez más. Esto es Salteame. Pero te faltó presentar a alguien muy importante que está aquí en el piso. Muy bueno el tema de Sino, ¿no? La venimos evadiendo, Tommy. Intimidando, tal vez. Es que venimos hoy. Tráigame un jamón paladini. Y no le estoy haciendo marca. Es que Salteame se está expandiendo. Porque ya vamos al mundo. Estamos muy afilados. Estamos en las buenas, dirían algunos, ¿no? Estamos en las buenas. Tenemos una entrevista. Vamos a ponernos un poco serio, Marce, por favor. ¿Necesitas un poco de estructura? Se acabó la cortina. El martes que viene en la reunión de preproducción vamos a hablar un poco de estructuras. Me pongo seria. Sos mi Messi. Me pongo seria. Sos mi Messi. Gracias, Sergi, por tanto amor. Presentamos esta noche una invitada de lujo que viene del viejo continente. Con nosotros, voy a pedir un fuerte aplauso, está proveniente de Francia, oui, Luzi. La hiciste italiana, boludo. Luzi, no. Luzi. Es Luzi. Ah, Luzi. A ver, hola, bueno, Luzi, buenas se noches. Dice. Buenas tardes a todos. Encantada. Buenas tardes, Luzi. Buenas tardes. O buenas noches, te dice. No, perdón. Buenas noches. ¿Cuánta diferencia horaria tenés allá en Francia? ¿Qué hora es 5 ahora? 5 horas de más. Ah, como es las 4 de la noche. Claro, está ahora bien. Estaría... Allá son como las 4 de la mañana. Sí, claro. Muy tarde. Claro, están durmiendo. Estaría sí. Marsella, de joda. Marsella amanecido, ¿o no? Ahí llegando el alba. La Torre Eiffel está amaneciendo. Eso. Más o menos vendría a ser. Luzi, pero la pregunta es, ¿de dónde sos específicamente de Francia? Muchos de acá, de Latinoamérica, digo, como no conocen Chile allá en Europa, quizá no conocemos geográficamente dónde queda Francia. ¿Dónde lo podés ubicar en el mapa, Francia? ¿Cerca de qué? ¿De Babilonia? Que la pregunta es terrible porque vengo de una ciudad, Brest, que es en Bretaña, y es como el fin de la tierra, como la Patagonia acá. Y bueno, es Bretaña, al noroeste. ¿Noroeste? Noroeste. Claro. Sí, es como, no es, es conocido en Francia, pero es conocido como la ciudad donde lluvia todo el tiempo. Así que... Eso, no, no hay Luzi no conoce el sol. Luzi. No conozco mucho el sol en Francia, claro. Porque lluvia todo el tiempo en esa ciudad. No sabe de sol, pero sabe de cucharita, ¿o no? Porque si llueve todo el día, ¿o no? ¿Sabe de dormir bajo frazada, bien tapado, o no? Esto es Saltéame. Se hace lo que se puede. Luzi. ¿Es un lugar de mucha naturaleza? Sí, mucha naturaleza. Aunque vivo en una ciudad que fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial. Así es un poco en edificios de estilo comunista. Comunista, ¿ves? Hay mucho haciendo un brazo para arriba. Acá todos levantaron el brazo. Pero no, el estilo es bastante feo, pero bueno... La manera de ser de la gente y todo es otra cosa. Es muy... Claro, estéticamente, pero sí, el corazón es grande. Pero bueno, la naturaleza cerca de la ciudad es muy linda. Sí, muy, muy, muy linda. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Playas, hay más playa. Playas, sí. Cerca del mar. Y con poca gente porque llueve mucho. Claro. Así que... Ah. No, te vas a tomar turístico, un... Es muy turístico durante el verano, pero no mucho. ¿Sos de meterte al agua con lluvia o preferís la cama? La cama no. No entendí. ¿O preferís, bueno, no sé, el espejo? Yo no voy a permitir que le hagas esto a la pobre chica. Nah, mentira. Te tratan con amor, Luzi. Sí, claro. Luzi. La pregunta iba. La pregunta iba. ¿Llueve cuando las olas jeden? Yo te digo, hay dos tipos. Pasemos a otra pregunta. Yo les voy a contar. No, le voy a contar a Luzi y le voy a contar a la. Acento argentino. Por claro, no, no. Lo que pasa es que yo te voy a contar un poco, ¿no? De idiomas. Acá hay un idioma que es el. Bueno, nosotros hablamos castellano. El argentino, y hay un idioma que es el de Tomás Paramio, que sería el conductor y que nadie entiende. Acá, mira, el español me está haciendo fuck you. Esto es agresión internacional. Es muy difícil entender al conductor del programa, pero vamos a hacer lo posible, ¿no? Preguntemos otra cosa, por favor. No, me voy a defender acá la agresión Luzi. Que tuve desde España. Luzi Marie. A la pelita. ¿Qué es lo que te trajo hasta aquí, hasta nuestras tierras? Sería la pregunta, ¿no? Bueno, ¿cómo la llegaste? Casualidad, porque pensaba ir en Chile, pero podía ir en Santiago, que me parecía demasiado grande, o Osorno, que estaba al sur de Chile, que me parecía bastante frío. Así que he elegido La Plata, finalmente, porque estaba la última elección que tenía. Y acá... Y eligió bien. Sí, creo. Y acá que... Acá el niño de las redes sociales, Tomás, está diciendo que los chicos más lindos hay. Sí. ¿Qué te parece el rubro masculino en la ciudad de La Plata? Vale, bastante hermoso, ¿verdad? ¿Le sí, gustó? Verdad, ¿le gustó? Sí, sí, hay muchos Ojaldre. Lindos chicos. Ojaldre. Hay variedad. Tenés, viste, ahí, mirá. Camisa celeste rayada con una musculosa adentro. Tenés una estética punk. Una estética punk. Un intento de futura cresta. Tenés un Revolution con un trago de vino en la casaca, pero... Del cuello para arriba es Brad Pitt. Y bueno, y está Pipo. Y está Pipo que muestra el anillo ahí, ¿viste? No vamos a decir nada, ¿viste? Listo. Lo vamos a respetar, Vamos a respetar. Se reserva el derecho. Ya hay una manera en que son los hombres. Perdón, Olga Vázquez. Somos así. Siguiente pregunta, por favor. No, vamos a terminar. Lucy, ¿qué es lo que estás haciendo acá en La Plata? ¿Cómo llegaste? Y que contanos un poco, ¿no? ¿Qué venís a hacer acá? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? Claro. Yo me voy a quedar un año estudiando sociología en tercer año. Sigo muchos cursos. ¿Y te trata bien La Plata hasta desde la llegada? Sí, sí, la gente muy simpática. Como nosotros, ¿no? Claro. ¿Estás acá de intercambio? Sí, eso. Bien. Sí, sí. Entonces la pregunta para Pipo es... Pipo, ¿qué haces? ¿Qué haces si Marce se va de intercambio? Pero si a vos te mandan un intercambio para acá. Mirá, no se anima a hablar. Yo creo que compra. A ver... A ver, Pipo, mira, hace seña. Anímate al micrófono. La única pregunta es, ¿de qué país preferís el intercambio? Pensala bien, ¿eh? Dale, porque me mandas a mí también. Escúchame. En negocio. Seguimos. Ahí tiro un italiano. ¿Qué animales hay allá en Francia? ¿Alguno tradicional? ¿Alguno...? Pero... Como acá dicen el hornero argentino, aquel que logra construir su propio hogar. La verdad, un trabajador nato. Barro y ramas, ¿no? No conozco bastantes palabras para decir animales. ¿Qué empieza a hablar en francés? Dígalo en francés. ¿Qué empieza a hablar en francés? Bueno, ¿qué hay? Es lo que la gente quiere escuchar. Hay vacas, hay caballos, hay lapin. ¿Lapin? ¿Cómo se dice en lapin? ¿Conejos? Sí. ¿Tradicional? Pero en francés. ¿En lengua francesa? No, la verdad es que no sé. No hay animales tradicionales. No hay. Claro. No, claro, a ver, un animal tradicional de La Plata. Hay una paloma, una vaca, un perro y un gato. Y un caballo. No. Después no hay más animales. Lu. ¿Cómo se dice? No sé cómo Lu. Se dice. ¿Cómo es? Cabra. ¿Vaca? Lobo. ¡Lobos! ¡Ahí va! Bien ahí. Acá tenemos a The Wolfman. tenemos, y también tenemos al traductor de sonidos. Tenemos entendido que la llama es un animal francés. La llama. Sin el acento. Una de un cogote, un cogote semilargo. No, tampoco, como una jirafa. Porque hay muchos acá, ¿no? Llamas. Claro, hay en el norte. Sí, pero en Francia no. En los zoológicos. Sí, zoológicos hay. Benditos hijos de puta. O no sé, en general. ¿Tiene, no hay. ¿Tiene hermanos? ¿Tiene familia? Sí, tengo un hermano solamente. Sí, de 27 años. ¿Y suelen hacer este escuchando? Tipo de intercambios allá? ¿Cómo? No, pregunta. Sí, la gente suele hacer. Sí. Sí, bastante, pero no tan lejos. En Europa, mucho, mucho. En España y todo, en Inglaterra. Pero en América del Sur, no. Claro. Pero se hace. Bueno. ¿Qué pasa? Hagamos un stop acá, entonces. Vamos con Gino, vamos con Gino. Levantemos la cortina y nos acomodamos. Segunda temporada. Chonco Chacampacha. Bueno, hola de nuevo. Hola Tomás, de nuevo te saludé. Bueno, este tema es el segundo tema del EP y se llama Llevarte en mí. Se lo dedico a todos ustedes. De nuevo, gracias por darme la oportunidad de tocar acá, otra vez. Y bueno, ahí va. Sobre sí, que el viento nos empuje hacia ese sol, porque sus rayos caerán sobre nosotros. Cuando ya nada exista, caen o cayeron ya, aunque no se perciban en tu piel. Gracias. Salteame, humor con contenido, segunda temporada. Salteame, estrobobólico. Thank you. transmite Radio Nauta desde la ciudad de La Plata, FM 106.3. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo escuchar lo que ya fue? Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com. Salteame, segunda temporada. Segunda temporada. Jueves a las 11 de la noche. Segunda temporada. Salteame, humor con contenido. Y seguimos con Lucy. Último bloque de Salteame, pero prolongado. Con Lucy en The Sky With Diamonds. Vamos a recordar que este viernes 15, o sea, mañana, está Sonido Prevalece, otra edición. Y se pueden sortear dos entradas. Así que si alguno escribe por las dos entradas de Sonido Prevalece, mañana en el Olga Vázquez tocan tres bandas. Acá me pasaron. Las diferencias: Sting Foot y Fuji Houndi. Bueno, el Sonido Prevalece, los esperamos. Los esperamos mañana. A partir de las 23 horas. 23 horas, que es un poquito más. A menos que, bueno, vengas a comprar la majuana. Te venís si a las 23, majuana, te compras un vino y después escuchás las bandas tranquilo y en paz. Y con un vinito encima. Seguimos con Lucy. Lucy, Lucy, ¿ya te han robado acá en la Argentina? ¿Ya te han robado? Robado, no entiendo. Robado, steal. Sí, entiendo el steal de Argentina. Sí. No, si te robaron. Si te robaron. Si te robaron el si alguna pertenencia. Ah, no, por el momento no, porque toda la gente me dice, fíjate, presta atención. Los de los taxis, todo el mundo me dice, nunca sale en la noche. Y no les está haciendo caso. Y bueno, pero bueno, no, no, está bien. No, uno tiene que romper un poco de las reglas. No, nunca. Claro. Tiene que, lo único que tiene que hacer es estar rodeada de buena gente, como es el equipo de Salteame. Entonces ahí va a estar segura. Por lo menos, mejor malo conocido que bueno por conocer, ¿o no? ¿O no? El viejo dicho. Vamos, Marce, todavía. Retomemos un poco. Yo quería que abra el bloque el gallego, te digo la verdad. Pero va a tener que cerrar el programa él. Bueno, y claro, si está acá. El gallego ya se queda a hacer Salteame, claro, el resto del año. Es salteamista, o sea, ya está, es nuestro. Es nuestro. Ahí mirá, entró, dijimos gallego y entró al estudio. Perteneces a una productora sin presupuesto. ¿Qué te parece? O sea, ¿qué te parece que no valgas nada? Yo encantado, o sea, el no valer nada es lo mejor que hay. Entonces estás en sinceridad, un buen lugar. Sinceridad ante todo porque no vale nada. Claro. Porque todos valemos lo mismo, ahora. Nada. Sergio, no me hablé al oído. Hablar al micrófono. Sergi se pone mimoso. Me pongo mimoso hasta ahora, pero pido disculpas. Vamos a tener que escuchar al argentino hecho por el español otra vez. Después. Y a la gallega. Mirá, el gallego se anima. Internacional acá. Porque a mí me hizo un fuck you que fue muy, muy importante. Yo no sé si se anima el gallego a soportar mi español. Nosotros somos muy degenerados, entonces intentamos imitar a lo que sea. Sos un loco. Gallego, sos un loco. No te achiques, Marce, por favor. Que vos representás. Jamás, yo al frente. Le voy a ganar como le gané el CD al oyente aquella vez. Lucy, te pregunto por algo que nos inquieta a todos, desde este lado del continente por lo menos. Uh-huh. Calculo que ustedes también se lo preguntarán o no tendrán la respuesta. Por eso te lo voy a preguntar. La viejita de la película Titanic. Sí. ¿se muere al final o...? No se muere. Para ¿no? mí se muere. ¿Para vos se muere? Sí, claro. ¿Por qué no se moría? Y en ese moriría. Caso, ¿qué eligió? ¿Pasar hecha tumba una eternidad o que la hayan prendido fuego en una cremación? ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! Bien, Lucy, sí. Lucy, si no, si ha comprendido. Si prefiero que... Sí, sí. Sí. Oui, oui, oui, oui. Oui, oui. Oui. Je préfère qu'il meure, sí. Prefiero oh. que te recontra. Prefirió la cremación, bien, bien. Vamos por bien. Esa, ¿no? Vamos a ponerlo de moda, viejo. ¿A dónde tirarían vamos sus cenizas? Vamos a prendernos fuegos. ¿Dónde tirarían sus cenizas? A ver, el niño responde, de las redes el sociales niño quiere... De las redes sociales, quiere... Tomás Durraza. ¿Dónde tiraría mis cenizas? Yo sé dónde las querés tirar. Pues, yo tengo... A mí se me ocurre un lugar en la... Tengo, en claro, cubata. En cubata. Era muy predecible, en pero... Cubata. Pero, ¿en qué parte? ¿La barra? ¿En el baño? ¿La parte de atrás? Específicamente en la barra, en la parte de adelante. Bien. Para todos los que saben. Esa es su oficina. Esa es mi oficina. Ya vamos a pasar por mi oficina, Lucy. Ojo que yo he estado... En su oficina. Sí. Claro, o sea, es una oficina amplia. En su oficina y... No sé qué está diciendo. Y bueno, y agradecemos a Cubata que pegó la calco de Salteame. Que ya salió con el monito hecha por Mancor. Así que vamos a mandar un saludo para Chumpi en el país de las ladillas, que nos creó la calco y que vamos a hacer una recopilación de los lugares donde ha sido pegada esa calco. Pero te quería decir que, bueno, donde vos vas a tirar las cenizas, la semilla, ojalá. Y pero te las van a barrer. Hay gente que en puede cubata. Orinar ahí en la barra, claro. Ponele. Pero te las van a barrer. Sí, sí, sí. No, no, no. Sí, sí. El día que yo riegue mis cenizas en cubata, me parece que va a estar en buenas manos. Un monasterio. O sea, vamos a tener el futuro asegurado, calculo, no sé. Bien. Más caro que un cementerio, viejo. Podemos despedir y agradecer a Lucy por esta noche. Lucy, ¿te animás a despedirnos? Cantándonos un poquito del himno de Francia. Bueno. Por favor. Un poquito, así. Bueno. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats, ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos campagnes. Allons! Bravo! Te digo, acá, todo Salteame se desmayó. Lucy, se desmayó. Estaba terrible. No estuvo terrible. Estuvo muy bien. Bueno, gracias, es Lucy. Una digna despedida. Sí, es una digna despedida. Muchas gracias, Lucy, por haber estado acá y haberte gracias. Bancado Salteame con todo lo que eso lleva. Pero seguimos en vivo y seguimos con Gino. Nos despedimos ya. Levantemos cortina, cuasi despidiendo. Síganos. Segunda temporada. Chungo chef empate. Seguimos en vivo y no nos vamos a despedir. Gino, te hago una pregunta. A toda la gente que ha escuchado tus encantos, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden buscar? ¿Dónde te pueden compartir, más que nada, sentir? Bueno, mirá, te cuento. Tengo una página de Facebook que se llama Gino, así G-I-N-O, que es mi nombre. Tengo mi Facebook, es Gino Minichiello, pero la página de Facebook es Gino, donde subo temas que, o parte de temas que estoy produciendo, porque todavía no están completos, así que voy tirando adelantos. Subo videos que encuentro, que me pasan de ensayos que hemos tenido con gente como el Facha, por ejemplo, que ustedes lo conocen. Con Tommy Vera también, ensayos. Pueden encontrar un montón de material. Y van a encontrar mucho más material. Muchas fotos también, las fotos sacadas y editadas por Rocío Tardó, que es el amor de mi vida y que hace eso. Y el Facha de Contrapunto. Hay que, de Contrapunto, en los Salteames Rock ha aparecido, y en los Salteames Rock, que ya vamos por la edición 3, también ha aparecido Gino con sus temas. Y ahora que queda registrado, compartamos la despedida de Salteame, cerrando a lo grande, como dijimos hoy en el primer bloque, pegando y no dando revancha. Queremos despedir, te despido, Sergio. Chau, querido Salteame, gran programa. Nos vemos el jueves que viene. Una felicidad compartir estas cosas. Siempre. Saludo a Aldi, que no estuvo esta noche, pero seguramente lo disfrutó, porque así lo hace, y no lo hace de otra manera. Gracias, Gino, también, por estar acá, ¿no? Gracias a ustedes. Gracias Marce siempre. De nada. No, chicos, gracias por esta gran velada. La pasamos bien siempre y va a seguir siendo así, porque así es Salteame. Y gracias a todos los muchachos que han venido: Facu, Pipo, Ramiro, Rocío y nuestra amiga Lucy, que ha venido de Francia y encaminada, ¿no?, por nuestro otro amigo, el Diego, el gallego de España, que la trajo a... Le prometí una buena vibra y ojalá así haya sido. Gino, la palabra la tenés vos y vos cerrás Salteame. Bueno, muchas gracias. Chau, chicos, gracias por dejarme estar acá. Quiero agregar unas cositas. Primero, también pueden encontrar desde mi página de Facebook el link de SoundCloud, donde también subo material de música electrónica que estoy haciendo, y además también está lo de música popular, SoundCloud/GinoMinichiello. Igual está el link ahí en la página. Y también quiero agregar que estamos... mi novia está dirigiendo una película en la cual estoy haciendo la música, que va a formar parte de esa producción. Es una película en lengua de señas. Es la primera película argentina en lengua de señas. Así que, bueno, estamos proyectando todo eso. Y nada, van a tener más información a medida que pase el tiempo, pero ya estamos en unos meses más ya. Muy bueno lo que está diciendo Ginito. Esta noche ha venido enamorado. Vamos a ver cómo viene la próxima noche aquí a Salteame. Gracias, gracias, Gino. De verdad, un privilegio, un placer. Toda una gran noche aquí compartida. No, gracias a ustedes. Te felicito por lo que has hecho hasta ahora y te deseo lo mejor en adelante. Éxitos, ¿no? En lo que se viene, ¿eh? Bueno, en la película, en la música y adelante. Muchas gracias. Este tema se llama Otra Cosa. Dame de tu calma, tierra. Dame de tus pasos hoy. Dame de tu pulso, madre. Dame de tu intenso sol. Puedo andar las avenidas o perderme en las esquinas. Puedo reencontrarme solo y soñar de nuevo un poco. Pero esto no es inmenso. Inmenso es otra cosa. Necesito de tus manos, de tus frutos y tu pan, de tu manto dame tierra, cúbreme de libertad. Puedo andar las avenidas o perderme en las esquinas. soñar de nuevo un poco, pero esto no es inmenso. Inmenso es otra cosa. Eso no es inmenso. Inmenso es otra cosa. Humor con contenido. Salteame, un programa hecho con amor, con él. Just a hideaway, you're just a feeling. You let my heart escape.